Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas al informativo cultural Bitácora. Mi nombre es Darío Males y junto a Laura Ríos Armijos les mantendremos informados en los próximos 30 minutos. Muy contentos de poderles acompañar este martes. Enseguida les ofrecemos los titulares de lo que tendremos en Bitácora. En Cortos desde la Casa, les presentamos información sobre el llamado de alerta que lanza la UNESCO frente a los posibles saqueos culturales en la región de Asia. La notoriedad que da al país el tren crucero transandino y estaremos finalizando con información sobre el cierre temporal del Museo Cancerí. En el segmento Vuelo de Papel les daremos a conocer sobre la obra del Arauco A la Ronda que se presentará este viernes en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En especiales desde la casa les contamos sobre una muestra de performance que se realiza en esta ciudad, precisamente en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre estaremos cerrando el informativo con la presencia de episodios. Aquí vamos a recordar un capítulo de un 6 de enero. Iniciamos Bitácora con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Enseguida les ofrecemos la información cultural. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, con sede en París, ha lanzado una campaña de información contra el pillaje y destrucción del patrimonio cultural en Siria e Irak, países que están siendo despojados de sus riquezas por parte de los grupos terroristas. Según la UNESCO, la situación es alarmante en Siria e Irak, países envueltos en largos conflictos bélicos, tras la aparición de un triste fenómeno, el pillaje masivo de bienes culturales, incluso la destrucción del patrimonio histórico y arqueológico. Sabemos que grupos terroristas como el autodenominado Estado Islámico se financia con el dinero que percibe del tráfico ilícito de bienes culturales robados en museos o sitios arqueológicos. La venta ilegal de piezas históricas y culturales es una de las principales actividades criminales en el mundo, junto al tráfico de drogas y armas, y genera millones de dólares en el mercado global. Así lo explicó a RFI María José Miñana, de la sección de Tratados para la Protección del Patrimonio Cultural de la UNESCO. Para tratar de contener este saqueo masivo, la UNESCO organizó una reunión internacional a principios de diciembre en París, en la que se solicitó la creación de zonas culturales protegidas en Irak y Siria. Desafortunadamente, muchos sitios arqueológicos y museos han sido muy a menudo blanco militar debido a que se encuentran en emplazamientos estratégicos y para los grupos armados la destrucción del patrimonio es una operación con un importante impacto mediático, agregó Miñana. En cuanto a los compradores de estos bienes culturales robados que se encuentran luego en el mercado negro, las piezas extraídas ilegalmente de los sitios arqueológicos son adquiridos por pequeños coleccionistas o son colocados años después del robo en sitios de venta por internet. La colaboración entre las redes terroristas y la mafia internacional hace posible este tráfico ilícito. Ecuador busca hacer del turismo una herramienta rentable del desarrollo, apostando por generar espacios e iniciativas novedosas. Un ejemplo de ello es el tren crucero, el mismo que a finales de 2014 apareció en el portal web de viajes de diario El Mundo de España, www.8leguas.com, junto a otros trenes que ofrecen un viaje inolvidable. A pesar de que el tren del Ecuador estuvo terminado en 1908, ha sido hasta contados años en los que el mundo ha podido conocer sobre esta magna obra de la ingeniería transandina, y esto debido al esfuerzo emprendido en rescatar este trayecto que ofrece a sus usuarios un paseo que va desde los altos y fríos Andes hasta las tierras cálidas del Pacífico. Sobre esta ruta, Mayra Prado, de la empresa Ferrocarriles de Ecuador, en entrevista con Teleamazonas, señaló lo siguiente. La propuesta es un viaje de 4 días y 3 noches que parten desde Quito y llegan a Durán o viceversa. Se hacen varias paradas en algunas comunidades donde los turistas pueden observar la cultura, los pueblos, las tradiciones del Ecuador. El artículo titulado Trayectos de Trenes Míticos coloca al tren crucero de Ecuador dentro de los 12 viajes míticos en tren a nivel mundial. El viaje en tren es el que más pasiones suscita porque es lo más parecido a una máquina de tiempo, menciona el portal web. Pero esta no es la primera vez que el tren crucero de Ecuador suscita el interés de los medios internacionales. Así lo dio a conocer al canal Teleamazonas la periodista Alice Dauer de Times Magazine. Otros 2 periodistas de importantes periódicos británicos ya estuvieron aquí para viajar en el tren y averiguar de qué se trata. Y sí, creo que esto es algo muy bueno para Ecuador y su turismo. En el artículo El Tren Crucero aparece en primer lugar con una reseña que menciona que el tren del Ecuador empezó su operación en 1873 en un tramo de 41 kilómetros desde Yaguachi hasta Milagro, con el objetivo de unir la costa con la sierra. Entre los 12 trenes del mencionado también están algunos de Reino Unido, España, India y Japón. Por 45 días el Museo Canseví, regentado por el municipio de Manta y que abrió sus puertas en el año 2010, es objeto de mejoras, por lo tanto, cierra sus puertas. Conocido desde el 2010 como un espacio que recrea las tradiciones y costumbres de la cultura costera del país, el museo se cierra para mejorar sus instalaciones y recibir de la mejor manera a sus visitantes. Analina Barrete, directora del Departamento de Cultura del Cabildo de Manta, indicó que la inversión que entregará el municipio manabita para esta mejora supera los $28,000 y se restaurará la mayor parte del museo. Los trabajos que ya se iniciaron contemplan pintar interna y externamente el museo ubicado en el centro de Manta, lijado, pulido y sellado, lacado de paredes y puertas, fumigación contra todo tipo de plagas, mantenimiento de oficinas y del área de pintura, al igual que adoptar un plan de emergencia. Aquí no existía un plan de emergencia. El Museo Etnográfico Canseví tiene 2 plantas. En 1918 fue construido para hacer la Casa Comercial de Azúa, pero tras permanecer cerrado, este local fue rehabilitado y en este espacio se muestran escenas del manabita como el cholo pescador, los agricultores y la mujer trabajadora. Hay más de 300 objetos que denotan el pasado cultural de esta provincia. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Bitácora nos traslada al mágico mundo del vuelo de papel. Y es momento de dar paso a Darío Males, quien se encuentra en compañía de Fernando Jaramillo y María Margarita Pérez, quienes presentarán un libro en las instalaciones de la Casa de la Cultura este viernes. Adelante, Darío. Bien, Laurita, gracias por darnos paso a nuestra entrevista. Y bueno, estamos iniciando el año, estamos iniciando con nuevas actividades y también presentándoles nuevos personajes del ámbito literario de nuestro país, de la región de Latinoamérica en realidad. En este momento vamos a tener un diálogo junto a María Margarita Pérez y también a Fernando Jaramillo. María Margarita Pérez, ella es chilena y está realizando la presentación de un libro que se titula Del Araucao a la Ronda, en su primera edición. También estamos con Fernando Jaramillo, quien es el editor de este libro, que sale en el número 8 de la colección Palabra Desnuda, que es parte del taller 2+2=5. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenos días, muchas gracias a esta magnífica oportunidad que nos brindan para promocionar, como siempre lo hace la Casa de la Cultura, el arte latinoamericano en este caso. Y bueno, en este caso, María Margarita, cuéntame, del Arauco a la Ronda, así se llama, ¿no es cierto? Sí. Y es un libro de narrativa, de poesía, ¿qué es lo que poesía. Podemos ver acá? Estamos empezando con poesía. ¿Con poesía? ¿Es la primera vez que escribes? Sí, no, que escribo. Ajá. No, que lanzo un libro es primera vez, ya, pero que escribo hace mucho tiempo, mucho tiempo. Perfecto. ¿Y cuál ha sido esa experiencia desde Chile, acá al Ecuador? Magnífica, es la tercera vez que estoy acá, así verás que es fascinante para mí estar acá. Fernando, te pregunto, este libro nace del taller, como parte de este taller que se denomina 2 más 2 igual 5. Bueno, no digamos que es fruto de un taller, más bien es una producción de la compañera Margarita. El taller cultural 2 más 2, 5 desde hace 40 años ha venido gestando una labor de producción literaria, de producción teatral, en fin, y reconociendo pues el mérito en el trabajo de Margarita, a quien ya le habíamos visto a través de los medios, a través del internet, y habiendo pues tenido la oportunidad de leer algunos de sus trabajos, yo le invité pues con el comedimiento del caso para que formara parte de la colección Palabra Desnuda, un trabajo que desde hace un año venimos pues realizándolo con los miembros de nuestro taller, el taller cultural 2 más 2, 5. Algunos de los libros que hemos publicado bajo la colección La Palabra Desnuda han sido una coproducción con la Casa de la Cultura. Esperamos que este sea en las mismas circunstancias. Y le hemos invitado a Margarita pues en consideración de que su poesía es muy valiosa, de que ella es un digno representante de la poesía chilena, de la poesía latinoamericana. Como tú sabes, Chile pues ha dado siempre grandes, grandes poetas, y en esa consideración hemos creído conveniente a nivel de nuestro taller que debe incluírsela en esta importante colección Palabra Desnuda que está gestando el 2 más 2, 5. Bueno, quiero regresar con María Margarita Pérez, la autora de este libro que les recuerdo se titula Del Arauco a la Ronda y que se va a presentar este viernes 9 en la sala Benjamín Carrión a las 19 horas. ¿Cuál es la temática? No sé si habrá una temática central de este libro o existen algunos temas diversos. Siempre me complico un poco cuando me preguntan eso, pero la temática es siempre es muy autorreferencial. Vivencial, uh-huh. Está todo basado en el amor, en el amor a todo lo que incluye mi mundo y algunas experiencias que veo, urbano. Uh-huh. ¿Algunas cosas que se le hayan quedado por fuera de este libro? Algunos temas, no sé. Sí, bastantes. Bastantes. Usted me dice que escribía hace cuánto tiempo empezó escribiendo. Yo empecé, los diarios, digamos, ¿no? Empecé a escribir muy pequeña, pero después dejé la poesía, la retomé el año 2000. Y encontré en internet un camino fácil para poder publicar. Uh-huh. Y en el caso de la poesía, ¿por qué ha sido ese el medio en el cual usted se siente más a sus anchas, no sé? Me gusta la poesía, pero también me gusta otro tipo de literatura, otra forma. Pero de momento es la poesía. Estoy experimentando también en otros campos ahora. Y en el caso del internet, me contaba que se ha convertido en una plataforma muy ideal para dar a conocer todas maneras, muchos trabajos. Sí, ¿no? Sí. Aparte de Ecuador, a otros lugares, ¿por dónde ha llegado por el internet? He estado en México, Argentina, Perú, acá 3 veces. Y en todos los países he estado 2 veces. Hasta ahí nomás he llegado. Sí. Quiero regresar con Fernando Jaramillo. Cuénteme un poco sobre. Ese es el número 8 de la colección Palabra Desnuda. La colección séptima la tiene usted, ¿no? Su último trabajo que lo realizó. Así es. Y bueno, esta es una coproducción en algunos casos, me contaba, sí, ¿no es cierto? Es. Pero, ¿y cómo ha sido ese trabajo de llevar adelante, producir libros en una sociedad en la cual dicen que se lee medio libro por año? Bueno, eso es muy cierto, pero debo decir en honor a la verdad que lo que produce el taller cultural 2 más 2, 5 se lo vende todo. Se lo vende todo porque quienes hacemos este tipo de trabajo, quienes practicamos la poesía, lo tomamos con verdadero profesionalismo, entendiéndose el profesionalismo en la medida en que vives de esta profesión. Y yo considero que la poesía, la música, el teatro son una profesión, así como el zapatero hace zapatos, como el panadero hace el pan, pues el poeta hace versos. Y yo quisiera agregar algo al respecto a Margarita. Cuando tú le preguntabas diciéndole si es la primera vez que publica, sí, es la primera vez. Pero la sorpresa que yo tengo, pues, es que cuando le dije que quiero hacer un libro, ella me presentó algo así como 500 poemas. Entonces le dije, yo no te puedo hacer un libro de más de 500 páginas. Y tuvimos que reducirlo a 250, luego a 100. Es decir, lo que se va a publicar en Del Arauco a la Ronda es una estricta selección hecha por la autora, de quizás lo mejor que ella ha producido. Yo tengo la certeza, tengo la seguridad de que el libro será un éxito, pese a que es muy limitada, por demás limitada la primera edición. ¿De cuántos estamos hablando? ¿Ejemplares? Vamos a ser sinceros, se harán 100 ejemplares numerados, pero a semana siguiente se harán 100 más, y al mes siguiente se harán 200, hasta llegar al tope de 1000 ejemplares, lo que completaría un tiraje de 2000 ejemplares. En todo caso, pues es un librito de bolsillo, de lujo. No digo de lujo en cuanto a su confección, porque más bien es de corte artesanal. Lo hacemos nosotros mismos, nosotros nos encargamos de ciertos procesos de elaboración del libro. Se lo imprime, se hacen las portadas y nosotros nos encargamos de todo lo que es la recogida, la encolada, la encuadernada, la refilada, etcétera. Es decir, libros gestados por nuestras propias manos, en donde está la energía de cada autor. Si nos referimos a lujo, hablamos del contenido en tal caso, ¿no es cierto? Exactamente. Y para usted, es como autora de estos poemas, imagino que el proceso más difícil debió haber sido ese, ¿no? De llegar de los 500 poemas, empezar a seleccionar, a segmentarse un poco ahí. ¿Cuántos poemas de los 500 vamos a ver este viernes 9? Son cerca de 50 poemas. 55. Claro, 55, sí, sí, sí. Un gran corte. Y casi todos hechos acá. Desde el tiempo que estoy acá. No son los mejores en todo caso, pero... Bueno, Margarita, sí. Yo sé que el mejor poema que has escrito es el que lo vas a hacer mañana. Pues sí. y bueno, ¿usted cuáles son sus próximos planes? ¿Acá está de paso en el Ecuador o uh-huh. y qué tiempo va a estar por acá? ¿Algún taller literario lo está realizando, lo va a realizar? ¿Cuáles son esos planes? Bueno, mis planes son quedarme acá. Esos son mis planes. Y ¿va a estar por acá un buen tiempo? Sí, un poquito de tiempo. Sí, yo creo que es suficiente como para hacerme una idea de lo que voy a hacer en el futuro. Perfecto. Sí. Entonces, y bueno, para el caso del taller 2 más 2 igual a 5... ¿Qué otros planes tenemos aparte de las reediciones de lo que sería el poemario del Arauco a la Ronda? Sí, vamos a seguir manteniendo por lo menos en este año unos 5 libros más de la colección Palabra Desnuda. Nos aprestamos a hacer mi primera grabación, mi primer disco con el respaldo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos trabajando a nivel de mi grupo de teatro Trampolín en conjunto con Tateli en el montaje que ya se estrenó en el Teatro Prometeo de la obra Aprender del Enemigo de Fausto Caamaño. Voy a hacer el montaje de una obra teatral mía, voy a retomar el teatro como director en este año, es decir, este año va a ser el año en que yo voy a hacer una actividad en cada género. Montaré una obra de teatro, editaré mi segunda obra de narrativa, lanzaré mi primer disco, qué sé, yo no sé si me anime a hacer alguna exposición de pintura, porque no, es el menos fuerte. Cuando pinto solo trato de demostrar cómo no se debe hacerlo, ¿no? En todo caso, el taller cultural 2 más 2, 5 va a demostrar que le han llegado ya los 40 años y no por eso está viejo, ha rejuvenecido más bien. Por eso es que Margarita está aquí pues desde Chile haciendo su trabajo, y ella es una joven poeta con mucha proyección futura. Y bueno, 40 años del taller, 2 más 2 igual a 5, enriquecido con la experiencia nacional y también internacional en este caso. Y bueno, vamos cerrando ya esta entrevista, y bueno, como les reitero a ustedes oyentes, la presentación de este libro, Del Arauco a la Ronda, se va a realizar este viernes 9 en la Sala Benjamín Carrión, de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 19 horas. Como parte un poquito para abrir el apetito de las personas que van a asistir, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Va a haber lectura de la poesía, algo de música, no sé, como acostumbra el taller? Sí, en realidad va a ser un evento como los que hacemos a nivel de taller, un tanto informal. La presentación de la obra la hará la compañera Rocío Soria, poeta también. Estará presente en la parte musical el cantautor Eduardo Enderica, quien les habla, Fernando Jaramillo, y también pues queremos seguirle dando la oportunidad a mi hija, que está en un momento oportuno de auge artístico, Linda Jaramillo, que también hará un poco de su música. Y obviamente pues tendremos el inmenso placer de escuchar la poesía chilena en la voz y autoría de nuestra gran amiga, compatriota latinoamericana, María Margarita Pérez Vallejos. Exactamente, compatriota latinoamericana. ¿Algún blog, alguna página web donde la gente pueda conocer un poco más esos poemas que se quedaron por fuera de los 55 que vamos a ver este viernes? Sí. ¿Cuál sería esa dirección? Yo tengo un portal. Tengo un portal y tengo mi página también. Sí. Sí. ¿Y cómo le encontraríamos ahí si las personas pues, quieren buscar? Portalmundopoesia.com. Portalmundopoesia.com. Sí, con minúscula. Entonces, ahí tenemos esa dirección. Si ustedes pueden acercarse este viernes, se quedan con más ganas de más poesía de María Margarita Pérez, se acercan al portal. Ahí tengo un nick, Elizalde, con doble L. Elizalde. Sí. Y el portal era, me repito. Mundopoesía.com. Mundopoesía.com, sí. Ahí tenemos esa dirección. Vamos cerrando esta entrevista y agradecemos la presencia del gestor cultural, Fernando Jaramillo, un personaje que es muy conocido acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también a la escritora chilena, compatriota latinoamericana, María Margarita Pérez Vallejo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti también. Nos vamos con nuestro segmento de especiales desde la casa, el fruto artístico que ha suscitado el Suma Causai, con artistas de Suiza, Perú y Ecuador. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la Casa. Artistas de Ecuador, Perú y Suiza han asociado sus trabajos en una muestra plástica y escénica en torno al Suma Causai y su incidencia en la sociedad contemporánea. Las obras que actualmente se encuentran en Quito son parte de una muestra itinerante que inició en Suiza y que se prevé finalice en Lima por el mes de febrero. Suma Causai, o en español Buen Vivir, es una de las aportaciones de la cosmovisión indígena de América, que tras ser acogida por la Asamblea Constituyente del Ecuador del 2008, se dio a conocer a nivel mundial como una manera de desarrollo que prioriza las bases del pasado de toda civilización, es decir, la comunidad. Esa idea ha sido plasmada por 16 artistas de Suiza, Perú y Ecuador, que unidos por el trabajo del curador de la muestra, Harm Lux, se presenta al público de Quito y Ecuador desde el 5 al 17 de enero en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en otros inmuebles y espacios abiertos de la ciudad. A pesar de contar con 16 artistas en la consolidación de este trabajo, no todos han podido acompañar a sus obras. Ecuadorians want to come 2 weeks to Lima. Quería que vengan, pero por la parte financiera se hizo imposible. And I don't want to explain. Pero los de Lima no van a venir, y son los de Suiza los que han viajado. Los que han viajado. Para este sábado 10 de enero, la muestra performática realizará un recorrido por 6 lugares de la capital. El inicio será el Centro de Arte Contemporáneo y se desplazará hasta la Biblioteca del Parque Ejido. El recorrido tiene estaciones en las que se simboliza a la religión, el capitalismo chino en América, la historia colonial entre Europa y América, entre otros temas más. Para Harm, la importancia del Suma Causai se debe a la valoración de la comunidad que se da en este tipo de desarrollo, que para él es un modelo a seguir. Como lo ve, es que en el pasado ciudades pequeñas pensaban en la responsabilidad que debían tener entre ciudades, la responsabilidad. The responsibility that they said, okay, we, yeah. Yeah, porque but todos how eran, can we help each other as farmers? Eran agricultores. Yeah, that in the Suma Causai was all. Por ejemplo, 4.000 personas de una comunidad, cómo miraban su entorno y la contaminación. Se preocupaban por lo que sucedía a su alrededor. And now is that what I say? I would like to take this as